CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 523ª emisión del caso de que el mundo se desintegre desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saludo el pirata y su amigo, el señor Lagartijo. Hola amigos, correcaminos. Estamos como locos y esto es para disfrazarnos nada más porque estamos con una hueva, sí, padre. Sí, por Dios. No nos atacó el lunes, no. Raramente lo ha como puenteado el lunes y vino con toda su fuerza a darnos claro, en la nuca. Claro, es lo que pasa. Exacto. Cuando pasa desapercibido el lunes, sí, el martes te mata. Realmente no hay que disimular, amigo. Cuando te ataca, porque sí, si tú disimulas el lunes, dices, bueno, no, porque la hueva empieza la semana, no hay problema, te ataca el martes, sí, sí, lo sí, cual es mucho peor porque quedas como a destiempo con todos, pero aquí estamos con muchos amigos que también los ha atacado en el día de hoy, sí, así que no hay ningún problema. Presentamos a la tripulación de la María Tijuana, encabezada por el Capitán Vinilo. Tres Oscars, dos Raulos, seis Ronaldos, a mejores efectos especiales y dirección de la nave. Una cosa realmente galáctica, ¿no? Sí que sé. Ni que hablar de él. La Muda, 17 nominaciones para Cannes por mejor paisaje natural y producción de esta saga, llamada En caso de que el mundo se desintegre. Se lo merece. Se lo merece, sí, sí, no hay discusiones. Y esperemos que las nominaciones también obtenga premio. Pobre Muda. Bueno, pero así como... es un placer estar. No, no, es un placer nominado, una mierda. Tú si dices algo frente al micrófono y dices, ya es un placer compartir esta nominación con todo. No, exactamente. Si no hay premio, nada, Muda, ni subes al escenario. Y por último, el Mico. Dos estatuillas robadas en un casamiento y una gran desilusión cuando al morderlas notó que eran de yeso. Ah, sí. Pero bueno, Mico, ¿qué se va a hacer? Así es el mundo actual. Pensaste que eran de mazapán. Las estatuitas de los novios que generalmente figuran. Claro, sí. Que le ha comido otras. Que sí estaban, bueno, no, pero es de azúcar, hay que hacerlas. Te pueden caer mal, Mico, no debes decir. Lo peor es que él esperó pacientemente por esas estatuitas a que terminara la fiesta. Claro. No fue que las arrebató en mitad de. Y bueno, Mico. Realmente se las quedan de recuerdo. ¿Qué eran los que se casan con esas estatuitas? No, tenemos muchos oyentes que casados que nos escuchan. Si han tenido torta de casamiento. ¿Las estatuitas? Sí, ¿se han quedado con esas estatuitas o se las lleva el último de los mozos, por ejemplo, que limpia? Póngale. O la gente del lugar donde alquilaron. No, pero se llevan todo, se llevan las cosas que tira la gente. Ah, recuerdo de mi casamiento. Sí, poco dura después, ¿no? Bueno, hay veces que esas estatuitas duran más tiempo que los casamientos. Sí, sí. Aunque usted no lo crea. Amigos, si uno se desespera cuando nada, solo agita el agua. Así que echen la tabla, vibren con la ola, abran la mente y alerta los sentidos que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Está Cronos, cuando prácticamente todo era nada, nada era todo, todo era el principio. Sí. Y la gente descreyente del niño elefante andaba desviando su atención hacia otros dioses, por ejemplo los dioses del Olimpo, ¿no? Y entonces los griegos creían en este Cronos, padre de Zeus y de prácticamente todos los hermanos que han tenido ahí el Olimpo como habitantes. Y ahí está el señor de los tiempos, ¿no? Diciendo que es del Estado de México, de Ecatepec, exactamente. Dice, ¿por qué pagamos demasiados impuestos en todos los países? Y él mismo da una respuesta. respuesta, encabezada por un creo, lo cual no está mal, porque a uno decir creo está como dejando libre el camino como para que se abra el juego. Él dice, creo que es para pagar sus puterías y todas sus mierdas de sus putos políticos, eso creo. Y hay tanta coincidencia en general que creo que el creo está de más. Lo mismo, sí. Bueno, espero que su programa dure más de 5 años, ya que es un espacio de expresión muy libre, chido, adiós, adiós amigo Cronos, y pórtate también con nosotros. Todos esperamos lo mismo. Siempre queremos un Cronos que sea piadoso con nosotros, pero bueno, el señor del tiempo es el tiempo y nada más, nos caga comiendo, eso es lo que hace. Aquí tengo a alguien que dice, hola, ¿qué tal? Soy brasileño. Ah, un paca tatuquiño. Dice, ahora estoy oyendo a radio, díganme mi nombre. Menos mal que ha firmado el mensaje, porque, claro, porque si no, no sabíamos. No podíamos, le hubiéramos puesto Gilberto. Póngale. ¿No? Porque nosotros imaginamos que todos los brasileiros se llaman Gilberto. Sí. O João Carlos, o algo parecido. Pero se llama Gustavo, igual que el Guga Kurten, que es precisamente quien firma este mensaje. Así que al Guga Kurten, desde que no se recuperó de esa lesión, no se recuperó del todo y no llegó así, pero es un tenista que nos cae súper simpático y un muy buen amigo de la María Tijuana. ¿No? Gracias, Guga. Ay, gracias, Guga, por comunicarte. Te mandamos un abrazo y para todo Brasil, Me está titilando aquí justamente esto y no sé de dónde viene. ¿De Brasil? No viene de Brasil. Habría que bajar un poquito y a lo mejor si agarra usted el río Paraná y va descendiendo y a lo mejor ve una gran ciudad que se llama Rosario y es ahí donde me titila. Así que, ¡adelante, Rosario! Buenas, ¿cómo les va? Soy yo nuevamente, Gorro Popa. ¿Cómo andan, muchachos? Espero que todo bien, disfrutando de esta nueva temporada. No me olvidé mucho, pero creo que en el final no estoy, o si estoy en el nuevo final, ni idea. Igual, quiero estar, pongan un pedazo. No tengo nada interesante para decir ahora, pero bueno, en algún momento se me va a iluminar la mente y voy a decir algo gracioso. Bueno, les cuento que está todo bien acá en Rosario. Lo conocí al gran Alejandro Olina, tengo una foto. Después se lo voy a mandar, así la ponen en mi álbum. Quiero mandarle un beso grande a todos los oyentes, en caso, que la energía del niño elefante esté con ustedes. Y en mi energía también. Charlie Corkin y el chileno vengador, saludo para ustedes. Flor de la Ría, te quiero un toco. Carlita, vos también. Un beso grande para todos los oyentes, para el Pira, genio, para el señor Gartija y el resto de los integrantes de la nave. Un beso enorme, los quiere el Gordo Popa. Estoy en Rosario, cuando quieran vengan a visitar. Adiós. ¡Ja! ¡Grande, Gordo! Gordo Popa, ni te escuchas, no tienes un toscano en la oreja. Sí, estás en el cierre. Sí, estás muy en el pequeño, cierre, pero estás. Diciendo, no sé qué dice, no, ahí nos vemos, dice. Ahí nos vemos, no, sí. El que más tono de argentino se escucha, sí, ahí en el cierre es justamente el Gordo Popa, y ahí nos vemos, así con cierto desgano y una cosa fantástica. Así que estás, Gordo, no te pongas. Y bueno, lo ha visto Alejandro Dolina y se saca fotos. Cholulo de mierda, que anda jodiendo, sí, ahí a los artistas pidiendo el autógrafo y sacándose fotos. ¿Has tocado los rulos? Me jodes, Popa, bueno, pues sí. Son de mentira. Son de mentira, ¿no? Los rulos de Dolina. Bueno, un grande de la radiofonía argentina, sí, Alejandro, sí, Dolina, ¿no? Y bueno, y el Gordo Popa, un grande, directamente, también, no hay que, sí, especificar de dónde. El amigo de Rojas, que está, la está pasando pipa ahí en Rosario, más que pasando la pipa, está estudiando, pero de vez en cuando se distrae. Un abrazo, Gordo Popa. Por aquí tengo a un muy buen amigo desde Chile, es ni más ni menos, que nos cuenta un chiste de loros, pero yo no sé si lo podemos contar en este programa. Es un chiste de loros, curas, monjas. ¿Es muy fuerte? Es un poco fuerte. Bueno, no sé. El siguiente espacio contiene lenguaje adulto, escenas sexuales, violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. En una iglesia había un loro que era la mascota del padre y de todas las monjas. Aunque el animalillo era gracioso, era un inútil. Entonces el padre se harta de alimentar a este bueno para nada y lo manda fuera a la calle y le dice: ¡ahora sí, loro, hijo de puta! Bastante mal hablado, sí, el padre. Sí, sí, padre. Pero bueno, pero estaba cansado. Nadie lo estaba escuchando y ya le tenía los huevos llenos, sí, el loro, sí, ¿no? ¡Ahora sí, loro, hijo de puta! Dice: no me regresas hasta que te haya aprendido al menos 3 frases. Claro. El loro no hablaba. No, una mascota más estúpida que un loro que no hable, no hay. O sea, sí, una tortuga. Pero luego de la tortuga, la mascota más estúpida es un loro que no habla. Pero en este caso el cura se enoja, lo manda a la calle y le dice: te aprendes 3 frases, loro mierda. El loro emprende su viaje y al volar por la zona baja de la ciudad oye una pareja peleando y que la mujer gritaba: ¡padre desgraciado! Entonces el loro aprende su primera frase ahí: ¡padre desgraciado! Al seguir su jornada llega al mercado de la ciudad y escucha un vendedor decir: ¡tomatitos rojos! ¡Tomatitos rojos! El loro aprende la segunda frase y continúa entonces y se encuentra volando sobre el matadero, ¿no? Y escucha: ¡métenle un palo en el culo para que reaccione! y aprende la frase. Ah. ¿No? Porque estaban ahí todas las vacas, ¿no? Por entrar, ah, sí, no quería entrar a la manga. Y uno la forma, lo primero que escucha aprende. Es lo primero que escucha aprende. Y esta era la tercera frase. Entonces el loro como muy contento. Dice, ah, ya me sé mis tres frases y al carajo, me vuelvo para la iglesia. Claro. Entonces, bueno, estaba ahí y al aprender su última frase regresa. Y el padre se encontraba dando un sermón. Ajá. Hermanos y hermanas, estamos aquí reunidos de cristianos. Para escuchar la palabra. Y en eso irrumpe la puerta, ¿no? Se escucha un prrr. Porque un loro tampoco puede irrumpir demasiado. No, no, demasiado pero fuerte, bueno, ¿no? Un aleteo, pierde unas alas. Un aleteo, ahí, exactamente. Una pluma, sí. Y abre la puerta de golpe y era el loro que estaba listo para la prueba de fuego. Entonces grita: ¡Padre desgraciado! Y las monjas se ponen coloradas de vergüenza. Y el loro grita: ¡Tomatitos rojos! ¡Tomatitos rojos! Entonces el padre se desmaya y el loro grita su tercera y célebre frase: ¡Métale un pan en el culo para que reaccione! ¡Ah! Bueno, ahí está. Prohibido, prohibidos en casi todas las radios del planeta. Se despide Pirata y el señor Lagarti. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Es así un placer estos 5 años que hemos pasado juntos. Bueno, jejeje, juez. Dice: ahí va la foto del pato loco. Una vez más. Chao, amigos. Bueno. Ustedes también tienen que tener en cuenta que el pato loco viene de Santa Cruz, Bolivia, y dice: aquí una vez poniéndome en línea, pato loco, no contento con las sugerencias del castigo que me dieron por mi hermana, descontento. Lo malo es que la máquina en la que le descargué, hacemos un pequeño recuerdo de, sí, de qué habla este hombre. La hermana le ha borrado de su máquina, cierto, de su PC, todos los programas archivados que tenía en caso de que el mundo se desintegre. Tenía un chingo, más de 200 porque programas. La hermana es mala. La hermana es mala. Entonces, descontento con la lo que ustedes me dieron como respuesta. Ya, pues nosotros le dijimos que directamente no le dejé a la hermana tocar la PC. Sí. Y hace una cosa extrañísima, cuenta acá, dice: lo malo es que la máquina en la que la descargué está como el servidor de un café de internet. 3 días después, agarré la máquina y quise escuchar los programas y mierda, no había ni uno. Se vence. Bueno, estoy disconforme. Tengo, sí, los programas del caso se vencen, del mundo de tienen y para que no se pudran tienen una autodestrucción automática. Es como el yogur. Porque si no te llenan todo de olor. Es como la leche. Claro, pero mejor. Están hechos con buena leche. Estos programas sí, de sí, radio, sí, sí. Pero también se pudre pero la buena leche. Porque antes de pudrirse, desaparecen. Claro. Ya que estoy, si no, los olores que habría que saldría, claro, de esas PCs o CPU, por Dios, ¿eh? Bueno, ya que estoy descontento con los sabios consejos que tal. Bueno, le pides consejos a otros si estás descontento con lo nuestro, cabrón, ¿eh? Y ahí te sí, ves. Amigo. Pato loco, a loco, no nos gana nadie. Ahí te ves en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y para un abrazo la para todos los bolivianos. Sí, es verdad. Ah, y está cabrón también porque dice: me quejo contra el presidente de Chile. ¿Cuándo carajos nos devuelve el mar? Bueno, le estaremos enviando este mensaje al presidente sí. Lagos, que seguramente luego de esta chingada, seguramente dirá: no, hay que devolverle el mar a Bolivia. Así que nos quedamos ahí soñando con la panocha de las surfers bolivianas. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¡Ay, mierda! En caso de que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Este programa de radio que usted está escuchando en estos momentos tiene una productora general, ¿verdad? Sí, sí. Llamada La Muda, llamada sí. En realidad Margarita S. Cool. Y también hay un equipo de producción. Lo que pasa es que el equipo de producción es itinerante. A veces llega, a veces no llega. En este caso, las primas de La Muda han llegado. Ah, y no tuvieron mejor idea que organizar todos los mensajes que vienen llegando. Lo cual es perfecto. Pero ustedes van a notar a lo mejor que estamos leyendo mensajes que han llegado hace mucho tiempo atrás. Sí. Y de pronto uno que todavía no han escrito y llegará mañana. Se hizo la luz. Lo cual se hizo la luz absolutamente. Gracias a las chicas. Así que agradecemos al equipo de producción. Y ya saben, no digan: oh, güey, pero yo eso lo escribí hace un mes. No, es que las chicas estuvieron ordenando. Además de revisar fotos. Puede aparecer fotos, cosas de hace un año. Sí, hemos visto, por ejemplo, fotos de La Muda cuando estaba haciendo la secundaria ahí con sus polleras y... ¡Ay, mire! Ese es el del Rocco cuando tuvo familia. Es el del Rocco cuando tuvo familia. Perfecto, soy el Rocco y estoy muy contento. No, tan viejos no son los mensajes. Ese es el de Manu, después de que volvió de la amarilla a Tijuana. Manu, la primera vez que nos escuchó está... Bueno, saludos, hola bola de maniáticos residentes, el Pic Cabrera reportándose desde San Nicolás de las Garza, dice Nuevo León, México. En esta ocasión encabronado, escuché el programa en 525, ah, no está tan viejo, ¿no? No, póngale. 525, ha pasado ya el 525, entonces estoy diciendo mal los números ya. 525 no, no ha pasado, güey. Sí. ¿Ha pasado? ¿Entonces estamos por el 530 y algo? No. Ah, estamos por el 500, fue el programa de 27 soy. ¿Todavía no llegó este mensaje y ya lo estoy leyendo? No, ya llegó. Está sí. Perfecto, bueno, le agradezco. Bueno, gracias, está Muda, bien. ¿Es así? Perfecto, Muda hace con el pulgar para arriba como diciendo, sí, están borrachos como siempre. Bueno, donde decían que los pinches tránsitos de Monterrey habían detenido a un radioescucha, ¿sí? A, sí. A todos los radioescuchas han detenido a los tránsitos de Monterrey. Sí, inclusive tú vives, por ejemplo, en Ohio. Y si aparece uno de tránsito. Sí, en el mismo Kentucky, póngale. ¿No? Y aparece uno de tránsito de Monterrey. Fuera de su jurisdicción, sí. Pero igual te si te escuchas en caso, te detiene. Te detiene por ser radioescucha en caso de que el mundo se desintegre. Dice, les cuento que hace seis semanas, mis papás vinieron a Tamaulipas a visitarme. Ah. Y ellos también les pararon, los cabrones. Ah, Dios, porque le dijeron que su hijo escuchaba. Segundo. Claro, es que a tus padres le tendrías que haber dicho, no digas nada, güeyes, de que escucho el programa, porque ya sabes. Sí, y entonces cagan, le dijeron, te cagan. ¿Ustedes son los padres de Pic Cabrera, de ese huerco que anda escuchando el programa? Y los padres dijeron, sí, ese es mi hijo, con orgullo. No sabemos por qué lo dijeron con orgullo. Porque pero, son padres. Son padres, los padres están orgullosos de sus hijos, ¿verdad? Güey, le han hecho, miren, tránsito de Monterrey. ¡Chinga su madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Nos tienen harto estos güeyes, sí. Verdaderamente. Es una persecución no solo psicológica y física, sino ideológica la que están haciendo con este programa de radio y con sus oyentes. Es una terrible. Persecución indiscriminada e inaudita. Total, inaudita, es verdad. Inaudita como la Muda. Hola, ¿cómo están? Hace mucho que no les escribo. Soy Anti Rodrigo de Ica, Perú. Hola, Anti. Una vez conversé con el pirata por el chat. Oh, yo también recuerdo que una vez conversé con Anti Rodrigo por el chat. Ah, yo también. Sí. Bueno, ayer escuché su programa después de más de 3 meses que no lo escuché. Y siguen igual que siempre, jodidos. Y aquí les va una pregunta. ¿Por qué joda las mujeres nunca te dicen lo que quieren? Siempre andan con indirectas. Taul, oyen va, dice... Es que quieren demasiado. Si te lo dicen todo derecho, te vas a la mierda. Claro. Igualmente, si manejan la indirecta de tal manera, es que son un tanto más inteligentes. O claro. Sea, es muy precario. Tú quieres bajar el lenguaje animal. O sea, claro. El perro. Ladra, quiere alimento. Eso es lo que quiere Anti Rodrigo. Sí. ¿No? Oler traseros en los micros. Y eso es lo que más quiere. Ese tipo de cosas sí. Es lo que más quiere. Pero no... Nada, y si manejan las indirectas es porque te están queriendo decir algo y tú deberías saber lo que están queriendo decir a ti, Rodrigo. Un abrazo. A lo mejor no te gusta lo que te están queriendo decir, que es otra cosa. ¡Me lleva la chingada! ¿Por qué chingados no han mandado a chingar la madre mi profe compiladores? Dice, es un güey bien hijo de la chingada. En primera, que ese güey recién entramos al curso, dijo que la tolerancia para llegar a la clase era de solo 15 minutos. Estamos de acuerdo con el profesor. 15 minutos. Yo estoy de acuerdo pero con el profesor. Es una eternidad. O sea, tú ponle que vas a la universidad o vas a la escuela. Y llegas 15 minutos tarde. Porque eres un alumno. O sea, no estás iluminado. No conoces algo que conoce el profesor y que te lo va a brindar. Y tú llegas a la hora que quieres. ¿Cómo es esto? No, y luego haces preguntas. Mundo, haces preguntas que ya fueron respondidas. Eso pasa muchas veces en este programa. Sí. Que llega un güey hoy por primera vez y dice: ¿y qué está primero, el huevo o la gallina? Y te da ganas de matarlo. Sinceramente. Así que no, está bien lo que ha hecho el profesor, no lo ha dejado entrar en la clase. Todos los que estén escuchando el programa por primera vez, primero traten de investigar de sí. Qué trata el programa, sí. Averigüen en foros, sí. Consulten en libros sobre nuestras biografías. Entren a la comunidad. Sí, póngale. Sí. Y luego pregunten. Sí, vayan a la librería y pidan la biografía autorizada del señor Lagartija. Hay exacto. Muchas no autorizadas, sí. Pidan la autorizada y no empiecen con esas. ¿Quién es el niño elefante? ¿El programa va en vivo? ¿El programa va en directo? ¿El programa se caga? ¿El programa pueden decir el programa se caga? El programa se caga. Eso es lo único que deben saber y que camino hacia ningún lugar. Ustedes también, si se suman a este programa, allí irán, ¿eh? Y lo bueno de eso es que les puede pasar absolutamente cualquier cosa. Como están escuchando este programa, más de 2 minutos seguidos. Hola, gente, soy Mora. Les aclaro que hola, por... Morita. Dice, aquí no me hago aparecer mucho, pero bueno, ella está mucho en el chat, ¿no? Sí que sí. Dice, le aclaro que porque si no lo hago, parece que ustedes nunca se enteran de quién es este email. ¿Qué es una indirecta eso? Ah, puede es ser. Es como son las mujeres. Tiene razón nuestro tiene amigo razón, de Ica Perú. Razón. Como, ay, Mora. Y bueno, dice, ja, bueno, nada. Solo escribo para saludarles porque hace mucho que no lo hago, aunque, bueno, todos los días entro al chat. Sí, ya puedo entrar, ja, ja, ja. Mucha gente se ha como normalizado el tema del chat, ¿no? No escuchamos más que... la otra vez por poco está ahí. Mestalla. Sí, por, sí, parecía el Mestalla, exactamente. Fuimos a Valencia y llenamos todo el estadio del Valencia, lo llenamos de gente ahí en el chat, sí, fue fabuloso, ¿eh? Bueno, Palomita Forti, te tengo por ahí, en otro momento voy contigo y Amora la despido en estos momentos mientras se me cruza gente en el camino, ¿no? ¿Qué tal? Aquí les mando, ah, hizo un wallpaper súper lindo, sí, Mora, que tendríamos que estar publicado en algún lado eso. Bueno, estamos, nos portamos mal con los oyentes, eso ya es sabido. Estamos pasando un momento complicado. Sí, estamos pasando un momento de crisis, amigos, estamos mal. ¡Odio las mudanzas! Bueno, hablan de que las mudanzas generalmente son el caso más estresante luego de una muerte, por ejemplo, ¿no? Ah. Nosotros ya no sabemos a esta altura qué es lo que preferimos. ¡Mátenme! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, caso@canaltrans.com. Nos vamos ahora para Ciudad de México. En México está Moco Pollo. No, hola, Moco Pollo. Uno de los nique más causa me gracias cuando lo leo directamente. Dice, hola amigos de la María Tijuana, antes que nada saludarlos y enviarles un abrazo de la ciudad de las tranzas, el Smog. ¿Cómo va todo conocido? Dice, en muchas de las regiones del mundo se argumenta la salvación de las almas a través de las buenas obras. Esto ya no lo hemos respondido. Me parece esta tesitura Para mí es planteada. La primera vez que lo escucho esto. Ah, bueno, siempre es la primera vez que escuchamos, ¿no? Bueno, dice, la salvación de las almas a través de las buenas obras. ¿Qué hace uno en la vida? Ah, lo de las buenas obras. Y de aquí, sí, y de aquí que tengo una pregunta para el señor Artija. ¿No son las buenas obras en su mayoría actos egoístas de quien lo hace y no obras realmente sinceras, ya que tienen como finalidad su propia salvación y no de quienes se está ayudando? Está interesante esto del Moco Pollo. Sí, depende, pero ya hemos dicho, si estamos hablando de un Dalí, de un Picasso, de, sí, un, de un Pikachu. Pikachu de, creo que habíamos de hablado de Pikachu también. Sí. Sí, así que bueno, ¡viva las buenas obras de Pikachu! En caso de que el mundo se desintegre, el último de los mohicanos, creyéndose que había más. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltran.com y no estés chingando. canaltrans.com. A buscar un poco de frescor, ya que en la María Tijuana se está recalentando por su súbita adelantamiento hacia el sol de parte del capitán Roger Vinilo. Vamos a pasar por Suecia, donde igualmente para los suecos hace calor. Los suecos ahora salen a la calle y dicen, fa caldo. Hay que verlos con un hilo de dental en el culo a la calle y tostándose las nalgas. No, son terribles, ¿no? Sí, sí, sí, les falta el aliento. Bueno, y ahí está nuestra amiga la chilena intransigente. Yo le había pedido, por favor, que tenga paciencia porque tenía un mensaje por ahí dando vuelta de ella. Pero no lo tuvo. Bueno, no tenga paciencia, chilena intransigente. Tengo uno más anterior todavía. ¡Oh, carajo! Se nos vamos más atrás en el tiempo. La chilena intransigente desde Estocolmo, Suecia, dice, hola, aquí otra vez con una profunda inquietud. Aquí en Suecia está muy de moda el tema de la diversidad. A pesar de eso, los políticos quieren prohibir el uso del velo en las escuelas. Igual que en Francia, chilena, no sabíamos esto allí, ¿eh? Dice, pero bueno, pero solo en las niñas. Como también me inquieta el tema de equidad de género, quisiera plantearle la siguiente pregunta filosófica al señor Artija. Si un musulmán se transviste, quiere usar velo. Sí, está bien. Sí, está bien. Si un musulmán ya el transvestismo en medio con musulmán es muy raro que aporte al transvestismo, porque por leyes del Corán y todo eso son sumamente pacatos en ese sentido. Pero bueno, póngale que es un musulmán liberal. Sí, así, ¿no? Que está re loco. Estoy re loco, quiero, me cago en todo. Y bueno, se transviste y quiere usar velo. ¿Se lo prohibirían las leyes discriminantes en Francia? Póngale, agrega la chilena intransigente, cuando empiece la escuela en agosto. Agradecida por una respuesta problematizada para la colonia musulmana del planeta, la chilena intransigente. No sé, señor Lagartija, usted se va a dar una respuesta, pero yo tengo una respuesta que es, me cago en todas estas tipos de medidas que tienden a las pelotudeces astronómicas. ¿Me están entendiendo con esto de pelotudeces? Sí. Huevonadas, te diría, chilena, ¿no? ¿Qué poco tiene que ver toda esta cuestión de usar velo, usar determinada ropa para ir a la escuela? Sobre todo cuando tus creencias y tus raíces las avalan. Me parece estúpido cuando, por otro lado, como dice la chilena intransigente, vamos al tema de la diversidad y permitimos... O sea, ¿cómo es? está muy bien un body piercing, un tatuaje de Manu Chao en la frente, sí, póngale. Que diga Metallica en las nalgas, sí, y yo ir con mis rodillas gastadas de skater, póngale. E ir vestido de marinero, sí. Pero cuidado, a no usar velo si eres musulmán, porque se te complica en Francia, Mierda. Cosa fantástica, no se puede creer. Pero bueno, pensamos como tú, no sé qué va a pasar con el famoso musulmán transvestido. Sí. Esperemos que lo dejen ir al colegio como quiera. Sálvenlo. Ay, sí, la única que queda. Joaquín Ballinas es de Tijuana, México. Dice, ¿por qué carajos existen los filósofos? ¿Y por qué carajos hacen preguntas como ¿por qué cruzó la calle el pollo? Joder, ¿no tienen algo más importante que hacer? Bueno. Amigo, ¿no viste la cantidad de carros que había en la calle? Es verdad. Es increíble que el pollo haya cruzado. Es verdad, nosotros nos preguntamos eso muchas veces. Pero por favor, cuando vemos un pollo llegar y subirse a la vereda. Es increíble. ¿Cómo cruzó el pollo? Es más grosso que la ranita. Generalmente, Joaquín Ballinas de Tijuana, México, te puedes preguntar cuándo el pollo cruzó la calle. Sí. Si es que estás con un pollo en la pancita y tienes el estómago lleno. Ah, póngale. Así que bueno, está muy bien eso. ¿Para qué carajo sirven los filósofos? Eso no está tampoco tan bien planteado. O sea, los filósofos sirven justamente para pensar lo que a lo mejor nosotros no tenemos tiempo para sentarnos a pensar. Y nos llegan masticadas cosas, claro, y uno las puede decir en las fiestas, por ejemplo. ¿No? Le ofrecen un canapé y uno dice, no. Pienso, luego existo. Y claro. Se retira. Queda como un duque y es un filósofo, ya lo he pensado por uno. Ergo cojut. Claro, cogito ergo sum. Pero usted puede decir también ergo cojut, sí. Por si alguno le dice, oh, señor Artija, ¿quiere coger? No, ergo cojut, ¿no? Una cosa fantástica. Bueno, para eso están los filósofos, ¿no? Para hacernos quedar bien en las fiestas y hacernos quedar como verdaderos intelectuales. Sí, así sí, que, sí, filósofo sí. Del mundo, a seguir filosofando, que el planeta hay que pensarlo. Hola, ¿cómo están? Ante todo, disculpen el atrevimiento. Soy cantautor. ¡Oh! ¡Ah, pero bienvenido! Llegan acá los cantautores, golpean la puerta, entran con su guitarra y dicen, ¿quiere que les cante algo? ¡No! Esa generalmente es la respuesta que le damos a los cantautores. Pero bueno, este es el único medio que tengo para promocionar mis temas. ¡Ah, véngale! Oh. Y si tiene un poco de tiempo, entra a mi página web, que es ensoledad.com.ar. En este momento no tenemos mucho tiempo, pero tenemos que hacer que la semana que viene sí. Cantautor, tenemos que hacer todos nosotros, porque dice, bájate un par de temas y dame tu comentario. ¿Y qué quiere que los toque también? También, el Mingo, ese cantautor. Sí, es verdad, te voy a robar los temas, los vamos a salir a tocar por las calles y si nos haremos millonarios hasta que exista algo como el Emul. Bueno, amigos, no me retiré, cambié level de tranquilidad, dice Giovanni de Bergamo, Italia. Ah, Giovanni. Pero no es de tranquilidad, no está tranquilo Giovanni, Claro, se terminó no la puede. Justicia. Sí, no, level de cualidad, dice. Y hoy tengo una novia brasileira, dice, que me está dando todas las satisfacciones que no me dieron las otras miles novias que tuve. ¿Por que le daban? No, pero ahora se ha quitado la máscara, Giovanni. Esta le da mucho más. He vivido una vida triste, llena de mujeres fáciles que no me han llenado el corazón. Sin embargo, esta brasileira me ha puesto en mí que va a cantar la verdadera samba. Zapatitos para danzar para Giovanni. Dice, bueno, Ángela es su nombre, tiene 45 años, 15 años menos que lo mío, dice. Ángela, Pertuti, Ella es hermosa, cariñosa. Para todos, no. No, Pertuti no, Only. Only se dice en italiano, ¿no? Only per Giovanni, a no joder, solo per Giovanni. Dice, bueno, y por favor, un fuerte abrazo y mil besos a Ángela. Dáselos tú, güey. ¿O qué? ¿Se lo demos nosotros? Sí, los dos podemos. Ningún problema. Nos vamos ahí a Bergamo. Hay que darle. ¿Cuánto hay que dar? Mil, no tenemos tanto tiempo. No, le damos un besito nada más y ahí te ves, Bueno, es otro momento. En Brasil, entiendo, el fin de semana en tu carnaval para después venir a Italia. Van haciendo gira de carnavales. Se van al carnaval de Brasil, la pasan pipa y después se van al carnaval de Venecia, que es un bodrio. Sí. Tanto con máscaras, muy así, ¿viste? Pero se erotizan. Sí, se erotizan, lindos, pintorescos. Giovanni de la bomba. Ah, bueno, ustedes de la radio, dice, y a todos los que están de ahí, de Argentina, un fuerte abrazo. En mayo nos vamos a ver y nos organizamos un asado para todos los amigos. Chau, sí, Giovanni. Un abrazo. Un abrazo, qué lindo. Va a venir Giovanni y nos va a pagar un asado. Esos son amigos, Sí, Hola, Pijertos, estoy en Estonia por trabajo. Sísifo. No, ya volvió igualmente. Esto es viejo, pero no se puede estar en Estonia por trabajo. Estonia ya es un país que nos causa gracia su nombre. Sí. Nos parece poco serio. Y nadie debe trabajar. Nos parece que de ahí vienen los Stone, ¿no? Claro, los Rolling Stone no son norteamericanos en realidad. No, son demasiado de chingones y son de Estonia. Así que una nación puramente, quizás donde suena solo el rock and roll, pero nos gusta, es la nación de Estonia, donde vienen todos los Stone. Así que le mandamos un beso grande a Sísifo y ya sabes, it's only rock and roll for like it. Yo soy autoridad ante mi hijo, ¿por qué? Porque yo lo estoy formando. De acuerdo. Mi hijo tiene en este momento 29 años. Ya. Pero si usted lo está formando, ¿por qué en el colegio se portaba mal? Lo que pasa es que, te pregunto él, por qué. Él, por ejemplo, nunca ha fumado. Ya. Él nunca, por ejemplo, él no bebe. ¿Pero qué entendiste tú cuando él se fue por el lado de los punk? Que él quería como decir cosas, mostrar... Es que está el, es que está el medio ambiente, pues, señora. Llamar, ya, el medio ambiente muchas veces... No, yo pienso que quería llamar la atención. Yo soy anarquista, no sé lo que quiero, sé cómo tenerlo. Quiero destrozar a cualquiera. Yo quiero ser anarquista. De lunes a viernes, caos real, camino hacia ningún lugar. De lunes a viernes, en caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo regresando de mis vacaciones y entrando nuevamente en la rutina. Un abrazo desde el sur, es decir, desde Tierra del Fuego, Roberto. ¡Ah! ¡Adiós, Roberto! ¡Adiós, Roberto! Siempre lo anda saludando Roberto, ya se fue y ha vuelto. Así que sí. Bienvenido, Roberto, bienvenido. Nuevamente. Nuestro querido amigo sureño ahí en la República Argentina. Bien, bien, bien, bien al sur. Le mandamos un abrazo a nuestro querido amigo Roberto. Jaime Chaparro es supervisor de clientes residenciales. ¿Supervisor? ¡Ah! La pasa bien. Sí, y ha mandado una foto el güey. El guarda está preocupado por conseguir auspiciantes para este programa de radio. Exacto. Que se cae a pedazos el tipo de supervisor de clientes. ¿Qué quiere decir que los anda espiando? Sí. Está supervisando qué hacen los clientes. Es un fisgón. Sí, es un fisgón. Jaime Chaparro, perteneces a ese grupo de tareas que lo único que hace es vigilar al ciudadano para ver en qué anda revisando su basura, haciendo sus porquerías. Nos cae muy mal esa especie de limitación que se le ofrece a la sociedad. Es como un oso. ¿Es como un oso? Sí, de esos que revisan la basura. Sí, sí, un oso chingón que revisa la basura. Pero nada de chingón, porque anda revisando ahí, supervisando clientes residenciales. Que hay empresas que tienen clientes residenciales y otros que no residen directamente. Póngale, claro. Son clientes en negro que vaya uno a buscarlos por el mundo. Sí. ¿Quién sabe dónde estarán? De esos tenemos muchos. ¿Dónde oyentes, instalamos el cable? Bueno, mientras, no sé. Déjelo por aquí, en no la esquina. Porque no sé dónde resido yo. Exacto. Luego, cuando ustedes se van, pongo el cable donde yo quiero. Sí. Ya saben, ¿eh? Y ahí me buscan y luego me cobran la factura. Bueno, manda una foto, Jaime Chaparro, le mandamos un abrazo bien, bien grande. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Oigan, para responder a la hinche vieja, la novia al Pokémon, dice, es para decirle a la pendeja que la altura se mide en la cabeza, de la cabeza al cielo, así que si ella es más alta que su novio, pues que es una pinche chaparro de mierda. Saludos a todos los de la pinche nave y mándenle un chingo a su madre la vieja al Pokémon. Saludos y hasta luego, cabrón. Estas son las cosas que dispara alguien cuando claro. Dice que alguien de 1.68 es chaparro. Sí. Ya ahí se complicó toda la situación. Tenemos a los 7 enanitos de Blancanieve acá tocándolo en la nave y quejándose, diciendo lo que dicen siempre. Está bien. Eso es lo peor que te puede decir un enano. Así que ten cuidado, amigos de Colombia. Les mandamos un abrazo. Konnichiwa, Tomodachi. Reportándose una vez más su Tomodachi Yotomotouchi desde Veracruz City, México, el puerto más chingón del mundo. Y pues solamente escribo para regalar una bufanda al Capitán Vinilo. Ah, miren, ¿tiene frío? Debe tener frío. No, esto los hinchas de fútbol del mundo, salvo yo en, sí. En Argentina esto no lo he visto, pero tiene esa huevonada de la bufandita. Claro. Que es súper, no sé para qué sirve. Supongo que en España porque te da frío, verdaderamente. Te estás viendo. La otra vez estábamos viendo un partido ahí que era, estaba el Sarandanga contra el Surubulo, que caía nieve a cagarse. Era una cosa que el capitán Mineiro me hace así, como estás en lo cierto, le he dicho. Ya abre la boca, ¿Español de Barcelona? Era el Español de Barcelona. También estaba nevando en otro lado. Creo que no nieva en toda España. ¿En el Real Madrid estaba nevando? Ahí no nieva porque son muy chingones, te echan el estadio, no sé qué quilombo hacen. Pero bueno, hace como frío y se pone esa bufanda de mierda. Que igual no es muy plegable, o sea, si tú tratas de enroscar el cuello con eso, te lo partes. Depende del cuello. Ah, ¿sí? Dice que si te tienes el cuello así como duro. Hay cuellos que aguantan. Bueno, y dice, le ha regalado una bufanda, parece que esta moda también ha llegado a México. Porque es una bufanda del Chivas de Guadalajara. No la quiere el Capitán Vinilo. Bueno, se la demos a la muda que tiene el cuello largo, no sé. Sí, dice, espero que esta sí me la acepte, pues es en son de paz. No, pero en son de paz no quiere nada que no sea del Real de Madrid. Perdóname lo que te estoy expresando. Es así, es cerrado. Es así, es más cerrado que nace que madridista, justamente. Exacto. Bueno, ahí se ven, ¿eh? Y si también quiero mandarle un saludo a Mora Chan, dice que es bien chida con la flota. Y bueno, y con esto me retiro, no sin antes mandarle un disco duro de 5 megabytes, que ya no lo utilizo. piso al Mico. No. Aquí pero nosotros. El Mico está súper como... chingón. Sí, es un llanto. Se hace un llavero con un disco. Aparte que, porque tú no lo necesitas, claro. Lo mandas. No. Ay, tenemos tanto que aprender. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. Y casualmente, ¿no? Hablando de discos duros y esas cosas, ¿no? Sí. De gente. Gracias, Gabo. Estamos en el bloque Gabriel de Houston hoy para señalar otro párrafo de lo que es la gran proeza que ha hecho Megatron, que es reunir en un libro todas las ñoñadas de los Boy Scouts. ¡Ah, lo vieron a Megatron! Sí, qué buena foto. Está de la foto, Megatron, sí, parece sí. El ojo nuclear ahí tiene. Sí. Bueno, hermanos ñoños, recuerdo como buen ñoño deberías hacer una buena acción cada día. Pero recuerda, y acá está porque muchos niños ñoños nos dicen, yo soy Boy Scout, soy sí, Scout, póngale. Porque en México soy Scout, sí, Boy Scout son los gringos. Y quiero hacer buenas acciones, pero no sé, por ejemplo, rascarme el culo en público es una buena acción. No, no niño, tenemos que andar si te lo rascas a otro, sí. Eso sí. Si hay alguien que viene y dice, a mí me pica el culo. Claro. Y tú se lo rascas. O es si una lo buena ves acción. Con cara de que le pica el culo. Ah, póngale, ¿no? Claro. A lo mejor sí, él no se atreve por una cuestión. Sí, ¿no? Sí. Ese de pudorosa. Sí, de salir y decir, hay gente que no se anima. Claro. Decir, hoy a mí me pica el culo. Un hombre está con su dama, por ejemplo, viendo las vidrieras ahí en un centro comercial. Y usted le ve cara. Le pica el culo, pero dice, no, acá en público. Yo, no usted, decir. Si es un buen scout, va y le rasca el culo. Exacto. Y con cara de siempre listo, se retira y el hombre agradecido. Sí, sí, sí. Lo mira, le dice, soy scout. Pero tenemos otra... Sí, igual vaya con el uniforme, porque claro. Capaz que no le creen y le dan una madriada, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, bueno... Claro, con el uniforme son... Con el uniforme son más respetados. Eso. Todo lo que tiene uniforme en el mundo es respetado. Eso. No sabemos por qué carajo, pero es así. Bueno, no vale la... así, no vale tirar la piel de la banana al suelo para que se caiga alguien. Y bueno, y luego ayudarla. Ah, no. Entendamos este mensaje. Provocar que al tipo, por ejemplo, póngale que le pone una pimienta en el culo al tipo para que le pique y después lo rascar. Y luego por rascarse. Eso, no. Eso ya es una cosa bastante perversa. Igualmente esta metáfora lo que quiere decir es que no vale la pena generar el daño para después aparecer como salvador. Claro. ¿Entiendes? Hay muchos gobernantes que nos están escuchando. O sea, un Bush, este por ejemplo, momento. No. No, y tenemos una larga lista. Sí que sí. O sea, está pasando en Haití en estos momentos. Sí, luego sí. Aparecerá un salvador y dirá, no, yo pude tranquilizar todo Haití, pero luego lo que se generó es poner la cáscara de banana justamente por ahí. En muchos casos aparecen los salvadores que son los mismos que han pelado la banana y la han puesto y ahí para que tú te caigas, ¿no? Pero bueno, muy bien, está muy bien esto. Si no son los mismos, estuvieron ayudando a ponerlo. Sí, estuvieron ayudando. Estuvieron pelando la banana. Exacto, después se hacen los desentendidos luego. Bueno, no es cortés obligar a todas las viejas a cruzar las calles todos los días. ¿Ah, no? Yo pensé que las viejas, su función en la sociedad, la función de una vieja era, es cruzar la calle. Exacto. Y hay que cruzarla. Yo sostengo eso. Yo creo que los scouts hay que cruzar a las viejas. ¿Por qué no? Todos los días no. No, todos los días pobre, no. Queda ahí sola. Sí. Y todos los scouts alrededor y nadie, no. Yo ya lo. No, yo ya está. Ya crucé una vieja hace 3 cuadras atrás. Claro. Dice, no voy a andar cruzando una vieja no, en esta eso manzana. Está mal, también, podrían igual repartirse los sectores y decir, no, a mí no me toca. Por ejemplo, como hace la policía, ¿no? Ah, claro. La policía aparece con 3 balazos y dice, me acaba. No es mi jurisdicción. Sí, discúlpeme. La pizzería también. Tiene que hacer la denuncia en otro lugar. Y bueno, los Boy Scouts podrían hacer lo mismo. A mí yo entiendo en esta manzana. En esta manzana te cruzo las viejas. En la otra, nada, que se encargue, no sé, una niña, ñone o algo. Sí, es una buena acción bajar un puto gato del árbol. Porque eso es meterse con el medio ambiente. Eso es modificar el destino del gato. Si el gato se ha subido al árbol, tiene que quedar ahí. Si el gato no baja, es porque no quiere. Porque no, el gato sí, puede sí. bajar. Sí, todo lo que sube baja, inclusive exacto. los gatos en los árboles. Si es una buena acción, salir de casa con su preservativo. Esa es una buena acción. Más que una buena acción, es una obligación. Sí. Y ya lo saben, no solo los scouts, ¿eh? Bueno, saludos de Megatron. Dice que nos ha abierto un poco el panorama de esto de que es scout, ¿no? Sí, sí, ahora estamos mucho más abiertos. Estamos mucho más scout de lo que despertamos esta mañana. Contestando a la hermana del. A la hermana Scout, que se comunicó, dice, y dijo que Megatron tiene tiempo de sobra, le comento hace más de 15 años que no llevo el uniforme de Scout, y mientras envío estos mails, trabajo en una empresa como diseñador web, trabajo de noche en las areperías Sol, ahí, por supuesto, en Mallorca, la sí mejor arepería de toda España, y los fines de semana hago trabajos freelance en casa. Sin embargo, creo que es importante dedicar el tiempo al pirata, sino al artista, a la moda, al mico, y por supuesto, al campeón, y al único, al niño elefante Megatron. Gracias, querido amigo, pero mira que se le este North, que es la dama en cuestión, sí, la que tuvo este roce acerca de los scouts, también nos dedica su tiempo. Sí, sí. Así que con nosotros no es la pelea. Se agarran ustedes y se pelean entre ustedes. Exacto, nosotros los sí, queremos quizás ambos, también ¿eh? Mando un que, quizás, ¿no? ¿Por qué no? Aunque la distancia a veces no existe en estos casos. Les agradecemos mucho a ambos. Tengo por aquí, voy a portarme mal todavía con la gente de Suecia. Yo creo que Suecia en cualquier momento nos declara la guerra. Pero bueno, tenemos muchos amigos ahí que nos van a defender. Por aquí alguien dice, podría escucharlos desde el laboratorio de la facultad desde hoy. Póngale, dice. Sí. Qué lindo, ¿no? Pero ese puedo ahora. Ah, perfecto. Y dice, bueno, pero todo parecía ir bien, pero de pronto mierda. ¿Qué tiene pasó? Razón. No sé, apareció alguien y me hizo encabronar. El señor la vieja encargada del laboratorio, ¿ves? Eso por no cruzarla. Claro. No cruzó y se quedó dentro del laboratorio. Dice, apareció y salió con la pendejada de que no se puede estar chateando ni navegando, que el laboratorio es solo para realizar trabajos y todo el día se la pasa chequeándote. Tú por dile eso. Que estás esperando el micro especial sobre cómo activan la velocidad de los hámster cuando se les da pastillas con anfetaminas. Perfecto. Y tú le dices eso y te quedas tranquilo. Exacto. En cualquier momento en el programa lo decimos en ese, eso. Sí, en algún momento va a salir ese micro. A modo experimental. Y si no, estaremos abriendo ranitas por aquí. Igualmente, Lestroque, te digo algo. Es muy triste la función social que cumple esa vieja en su vida. Así que ya tiene bastante castigo con eso. O sea, sí que sí. ¿Qué haces tú? Nada, fisgoneo y miro a ver si todos los niños en el laboratorio están haciendo lo correcto. ¿Eso es lo que haces? Sí, eso es lo que hago. Bueno, deberías estar orgullosa. ¿Por qué carajo cuando todo va bien? A esta pregunta ya la hemos respondido y ya hemos dicho, nunca nada va bien. Exacto. ¿No? Siempre todo va pésimo. Y lo peor es que puede empeorar. Y ahí está el Coco de Tijuana que dice, hola animalitos de la creación, les saluda a su compa el Coco. Bueno, la mentira que más me han dicho a mí y me agarraron de güey es como que ya se me acaban de dar una cosa, o sea, su casa, y le tenía que poner protección a las ventanas y puertas. Pues sucede que fue un día al herrero que se llama Bernabé Pliego. No estamos aquí para suplir las falencias educacionales del sistema. Basta, Coco, basta, me cansas. Te aprendes a redactar y luego escribes, ya me madriamos. A ver, y me pidió el 40% del costo de las protecciones, según él, para comprar el material. Uh-huh. Ah, y después de pagarle el resto en pagos, el cual yo le di, y no me dio ni el 40%. Uh-huh. Y ya tenía 6 meses, se hizo el trato con ese pinche rata y nada. Jamás me puso las rejas. Ah, bueno, le pidió por adelantado lana. Ah. Para comprar materiales. Un ladrón. Sí, y se fue a vivir a Cannes, ¿no? A Marsella. No, no, bueno, lo vio no más. Creo que sea con la plata de la... que le pidió mucho adelanto. Ah. La casa de Coco que compró eran 2 manzanas sí. En Beverly enorme. Hills. Enormes, claro. Sí, era muy caro. Rejas de 6 sí, metros sí, de alto. Dice, no, porque el hombre araña te entra por acá. Entonces, claro. Bueno, más alto le pedía y eran las rejas como que llegaban al cielo. Estaba fabricando su pequeña Babilonia y lo han cagado al Coco. Bueno, Coco, estamos contigo. Si hay que dispararle láser o sí. Algo a los herreros, nosotros estamos en posición alfa como para hacerlo, ¿eh? Bueno, dice, madre con este tío, la maldición del niño elefante le caiga sobre él. Bueno, me despido. Saludos a toda la tripulación del Coco desde Tijuana, Baja California, México. Luna Azul está en Panamá y seguirá estando en Panamá. Y nosotros la iremos esperemos, a buscar sí. En algún momento. Esperemos que no se vaya de allí y nos espere. También a alguien que... Ah, Marcos de Luján, que tiene un problema con 2 damas. ¿Qué pasa, Marcos? No, en otro momento estaremos con Marcos, bien, porque parece que una exnovia viene y como que molesta mientras la novia actual se quiere convertir en una futura, y es, bueno, es realmente un desastre. Analizaremos tu tema en otro momento. Luego también analizaremos la famosa propuesta del día del asado y el pete en respuesta masculinista a la feminista fecha del 14 de febrero. Que algunos dicen, no, es el día de la amistad eterna, del amor absoluto, de eso, pero no deja de ser una fecha donde me está atacando los movimientos feministas del mundo, me están atacando la garganta. Bueno, eso quiere decir que se ha terminado el tiempo. Que yo ya ahora entro en el quirófano. Sí, estoy viendo muy mal la tierra. Y mañana me operan para poder estar más chingón. El Rafa es de Guatemala y nos escribe la historia de Guatemala en un mail. Ah, perfecto. La cual agradecemos mucho porque nos gusta enterarnos de todas esas sí cosas. Sí. Y ya, bueno, ya tendremos la oportunidad de compartirlo con todos los oyentes. Quizás hasta una carta para publicar, contacto. ¿No? Porque lo más lindo de este programa, sin ningún lugar a dudas, es intercambiar las vivencias particulares y también lo que hacen con la historia de los pueblos. Bueno, señor Lagartija, ¿sabes estaba pensando mientras estaba con todo eso? ¿Cómo ve la tierra? La veo como una rueda de la fortuna. ¡Guau! ¡Wow! ¡Una rueda de la fortuna! ¡Fantástico! Sí, sí. ¿Ganemos algún premio? No sé, pero girando ya está girando. Ay, ya está girando, se ve que ya alguno la puso en marcha. Seguro no ganamos nada. Ay, no, espero tener buena fortuna, sinceramente. ¡Sí! ¡Buena suerte! ¡Eso! ¡Buena suerte! Después de todo es lo único sí, que se puede pedir cuando ya la rueda está girando, ¿eh? Cruzar los dedos y gira y gira y gira y gira como gira el mundo, como gira el planeta, como gira tu cabeza. Así que mañana nos reencontraremos si nos estás escuchando a través de los monitores, si nos estás viendo a través de